Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos, para intentar alegraros un poquillo la semana en estos días oscuros, en muchos sentidos. Pues sí, vamos a hacer un programa canónico, Iñaki. Sí, más o menos. Bueno, vamos a empezar hablando del bueno de Mark Lanegan, que junto con Meat Loaf son dos de los que nos han dejado así últimamente. Y le queremos rendir un sentido tributo. Vamos a hacerlo desde la alegría por su buena música. Vamos para allá. Y hay un nice baño sin danir a la cua. Laro eta masazpi, rati librea, entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Sin danir a la cua, andiaren izua. Y hay un nice baño sin danir a la cua. El bueno de Lanegan, que ¿sabes cuándo dio su último concierto? ¿O dónde dio su último concierto? Pues por aquí cerquita, ¿no? Sí, en el BIME, en el 2019, la edición del 2019 del BIME en Bilbao. Ahí es donde actuó por última vez por estos lares. Y se nos ha ido con 57 años, después de pasar una COVID tremenda que le tuvo 3 semanas en coma. Luego creo que tuvo alguna otra complicación. Y ya él venía luchando contra sus adicciones también desde hace mucho. Y bueno, pues así se ha ido. Uno de las voces, digamos, malditas, ¿no? Del rock. Algunos decían que cantaba como el árbol del ahorcado, como una catacumba. Un poco eso, ¿verdad? Ese tipo de voz así. Sí, un poco así siniestra. Y bueno, fue alma mater de los Screaming Trees, una de las bandas señeras, de las de segunda fila, pero inventora en cierta manera del grunge, sí. Aunque los que, digamos, se llevaron la fama, pues fueron los Nirvana, Pearl Jam y compañía, ¿no? Soundgarden. Pero estos, junto con los Afghan Whigs, que por cierto me gustan mucho, donde también estaba implicado nuestro querido amigo Greg Dooley y Mark Lanegan, pues... Pues eso, que se quedaron ahí como en segunda fila, pero que fueron importantes en todo aquel movimiento. Y gentes tan reconocidas como los propios Nirvana los tenían en su panteón de grupos favoritos, como luego vamos a ver. Sí, sí, sí. Bueno, podemos abrir boca precisamente con los Screaming Trees, una de las bandas del grunge. Iba a decirte el progresivo, fíjate, es que estoy pensando que el viernes salió el último disco de Marillion. Bueno, luego vamos a hablar de eso. Total, que los Screaming Trees, que sacaron, bueno, unos cuantos discos interesantes, en los 80 empezaron ahí a darle caña y en los 90 sacaron varios discos interesantes como este del 92, el Sweet Oblivion, que tiene un tema que, bueno, no sé si les hizo medio famosos porque salió en la película aquella, ¿te acuerdas? Singles. En la de Cameron Crowe, sí, ya me acuerdo cuando fuimos a verla, una de las películas definitorias de aquel grunge de los 90 y de toda la movida de Seattle. Escuchamos Nearly Lost You. Back to myself, like the one. Total, que aunque estaba en Screamitris ya hacía sus cositas, ¿eh? También en solitario. En solitario, sí, uh-huh, sí, sí. Uh-huh. Y como decíamos antes, los Nirvana, pelotazo absoluto, eran super fans de Mark Lanegan y de los Screamitris. Uh-huh. Hasta el punto de que tanto Kurt Cobain como el bajista Chris Novoselic participaron en su primer disco en solitario. Sí, sí, en The Wind in Sheet, lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí, ese es, me parece. Sí. El 90, efectivamente. Vamos, de hecho, yo creo que... No sé si Dave Grohl dice que es uno de sus discos favoritos de todos los tiempos, ¿no? Así, o sea, es, que... el que faltaba, de los Nirvana, uh-huh, también. Eso es. Flipando. El que no participó, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, vamos a poner una canción de este disco, de The Wind in Sheet. Por ejemplo, Mockingbirds. Mockingbirds. ¿Tú sabes lo que significa Mockingbird? La verdad que no tengo ni idea. Pero sospecho que me lo vas a decir. Si no estoy muy equivocado, creo que es Ruiseñor. Ah, sí, es Ruiseñor. Mira tú. Sí. Qué bonito. Qué bonito, sí señor, sí señor. Ay. Bueno, oye, yo te propongo que vayamos a... Porque claro, él en sus discos en solitario también ha hecho colaboraciones. Luego ha hecho otras colaboraciones brutales de las que hablaremos, pero por un ejemplo... Sinfín. Ha hecho un sinfín de colaboraciones. En 2004, en el disco Bubblegum, que ahí hay bastante gente, está Duff McKagan de los Guns N' Roses y otra gente. Izzy Stradlin de los Guns N' Roses. Sí, sí, sí, sí, sí. Medio sí. Queens of the Stone Age, etcétera. Josh Homme, ¿no? El de Queens of the Stone Age. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que destacan mucho las canciones en las que colabora PG Harvey en sí. Este disco. Son algunas son una pasada. Sí, como por ejemplo en el single y la canción que tuvo más repercusión de este Bubblegum, que tiene unas armonías preciosas de la barda inglesa. Hit the City. Dark descends through the promised land. Thy kingdom come and the exit there. I'm out of Y total, como os decíamos, fue colaborador, pues bueno, con Greg Dooley, ¿no? El de los Afghan Whigs, sí, llegó a montar los Gutter Twins, que tuvieron aquel disco, ¿te acuerdas? El Saturnalia, aquel disco del 2008 que era una pasada. Sí, sí. También colaboraba con Moby, con Soul Cyber, yo qué sé. Bueno, llegó a participar en un supergrupo del grunge que se llamaba Mad Season, Estación Loca, con miembros de Alice in Chains y Pearl Jam, ni más ni menos. Además de los Screaming Trees. Y precisamente el tener todos esos colegas, esa amplia red de amigos artistas, yo creo que también le salvó en buena medida porque... Al final de los Screaming Trees, a finales de los 90, llegó a estar prácticamente en la calle. Y, pues, por ejemplo, uno de sus empleos fue cuidar de la casa de, precisamente, Duff McKagan, el bajista de los Guns N' Roses, que hablábamos antes. O sea, que a comienzos de este siglo, él estaba ganándose la vida como podía y fue rescatado, pues, precisamente por sus colegas, en este caso por Josh Homme, que le invitó a participar en Queens of the Stone Age y al final se convirtió en miembro... Sí, sí. De hecho, hizo giras con ellos. Eso es. ¿Qué te parece si vamos al disco Songs for the Deaf del 2002 de los Queens of the Stone Age, donde hay varias canciones en las que participa nuestro querido Mark Lanegan? Y ponemos, por ejemplo, Song for the Deaf. Muy bien. Más colaboraciones. Que yo creo que nos hace mucha gracia. Bueno, gracia de... en el sentido, no gracia de reírnos, sino, bueno, también nos podemos reír, pero de bueno, que nos gusta. Con Mark Lanegan, a lo mejor luego era un tipo muy, muy divertido, pero ya, es verdad que ya. Su persona musical no era como mucho de reírse, la verdad. Ya, pero hay como un contraste ahí, ¿no? Con la voz de Isobel Campbell, la de Belle and Sebastian. Ver, una de las fundadoras de Belle and Sebastian, uh-huh. que había iniciado su carrera en solitario poco antes y que montó este dúo que duró 7 años. Bueno, es que sacaron 3 discos, ni más ni menos, ¿eh? Ni más ni menos. Alguno de ellos fue nominado al Premio Polaris, este inglés de la música uh-huh, indie uh-huh. tan guay. Pues yo te propongo que vayamos al tercero, creo que es el tercero que hizo con ella, el Hawk, el de 2010, y pongamos una gran canción que se llama Snake Song, la canción de la culebra, ¿no? Del... Iñaki, ¿tú sabes lo que significa Hawk? Hawk, los Atlanta Hawks. ¿No? Es como los sí. Hawks. Hawk no es halcón. Claro, eso es que estamos aquí de pájaro en pájaro. Ah, vale. Pájaro. Ah, vale, que lo estás hilando fino. Lo estás hilando fino. Lo estás hilando con... Bien. Con el ruiseñor y el Mockingbird. Sí, fíjate. Y seguro que no nos hemos fijado y había alguna cosa más por seguramente. Ahí. Seguramente. Era un pájaro este Mark Lanegan. Oye, ¿cómo cerramos con Mark? Podemos cerrar pues con su último trabajo, ¿no? Pues así, rindiéndole homenaje al último que hizo, 2020. Sacó el disco Straight Songs of Sorrow. También escribió sus memorias y las sacó... Bueno, sus memorias, ¿no? Autobiografía la sacó también en 2020. Sí, sí. Devil in a Coma, ni más ni menos. Uh-huh. Y bueno, que incluso en 2020 aún le dio tiempo a colaborar con una banda madrileña, con Agrio y todo, en su último disco. Ah, es verdad. Pero nos quedamos con el último disco de Mark Lanegan, propiamente dicho, también de hace 2 años, y Apple from a Tree. Descanse en paz. Plucking apples from a tree and roses from the ground. I am up in the air, never to come down. You are the part of me I lacked, the mother I never knew, the love I never had. I can't came up on the streets, always doing bad. What would I leave behind? Our memories to sell. You singing me to sleep, always doing well. We won't meet again, this life or anymore. I'm too far out at sea. And you're on the shore. Good night, my love, good night. Mind the way you go, going home tonight. You'll be alone. I have taken flight, plucking apples from a tree and roses from the ground. I'm high up in the air and never coming down. Bueno, unas novedades, Asier. Oye, vamos a empezar haciendo primero un aviso a navegantes, que solemos hacer el aviso de estas personas que hacen cosas tan interesantes porque, bueno, nos une también cierta amistad y tal, y entonces nos complace deciros que... Nos congratula deciros o anunciaros el recital artístico Emakumearen Taupadak, que va a ser el Centro Cívico de Zorroza el 11 de marzo, posteriormente también el 18 de marzo en Recalde, pero quedaros primero con la del 11 de marzo a las 7:30. Un recital artístico donde va a haber danza, poesía, piano, en fin, yo creo que os puede resultar de muchísimo interés. Recordad, 11 de marzo, 7:30, Centro Cívico de Zorroza. Va a estar María Solinizal, piano, Enar Urbieta y Marta Artiach, danzando, bueno, de todo, Dafne González, June Encinas, Beatriz Rodríguez, en fin, yo creo que no os lo podéis perder. Pues no, desde luego que no. Bueno, ¿qué novedades podemos poner, Asier? Pues bueno, vamos a empezar con la banda que cuando no son quienes vamos a decir suelen ser la banda de Nacho Vegas, ni más ni menos. Pero cuando Nacho Vegas no está alrededor, de repente se convierten en León Benavente. León Benavente, que han hecho un disco nuevo, Era 2022. Tengo que decir que no es mi disco preferido de ellos, aunque se lo están poniendo por las nubes. Digamos que es un disco más electrónico, de alguna manera, que está muy bien, ¿eh? Tiene canciones que son temazos y han mezclado ahí un rollo como melancólico, pero a la vez han metido cosas como del paso del tiempo para en positivo. No sé, es una cosa un poco rara. Y yo te propongo que pongamos Viejos Rockeros Viejos, que habla de eso, de los viejos rockeros que se han quedado un poco viejos. Como nosotros, en cierta manera, que hay una frase en la canción que dice: hay que saber irse de una fiesta. ¡Wow! Es un concepto. El disco es un concepto. Y tú no entiendes en épocas pasadas. Algunos ya están muertos, otros reviven situaciones complicadas. Siguen creyendo en un público fiel y en el poder de las canciones para el cambio. Viejos rockeros subiendo al escenario, reciclando los estilos del pasado. Viejos rockeros viejos, viejos rockeros viejos, viejos rockeros viejos. Las cosas cambian. Iñaki, el último disco de León Benavente, hemos dicho que se llamaba Era, y me surge una duda filosófica. ¿Cuál? ¿Es Era de época, Era de pretérito imperfecto del verbo ser? ¡Ay, madre! ¿O Era el lugar de trabajo de, típico del mundo de la agricultura? Yo es que creo... A ver, el disco es como un rollo conceptualoide, así de... Entonces, quizás pueda hacer referencia a Era, época. Lo miraremos. A mí me gusta esta idea de no saber exactamente a qué se refieren. En fin. Aclararemos nuestras dudas en algún momento. Por cierto, Miren Iza de Tulsa y Triángulo de Amor Bizarro colaboran. Ni más ni menos. Bueno, Iñaki. Llegó el momento, Asier. A ver, Iñaki. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sacado disco? Llegó el momento. Marillion ha sacado nuevo disco. Y qué tenemos fuerte. El single que adelantaba este disco. Que bueno, que justo salió el viernes pasado. Nos vamos a poner Murder Machines. Un sencillo de adelanto, de An Hour Before It's Dark. Un tema, máquinas asesinas, que quizás nos habla un poco de los tiempos que estamos viviendo ahora mismo. ¿Qué podemos decir de Marillion? Son los más grandes. que nunca morirán. Que es su vigésimo disco de estudio. Vigésimo disco. La banda de neoprog inglesa que ha sobrevivido a todas las eras. Efectivamente. Y que ahí están, viviendo de esto y viviendo muy bien cuando aparentemente no les hace ni caso a nadie. Acercándose a la edad de jubilación, ya te digo, por otro lado. Ya te digo. Pensarán igual en algún pelotazo así final. A ver si lo sacan en alguna película como alguno de Marlene. En fin, escuchemos Murder Machines. Thank you. Peticiones. Tenemos una petición de Carlos Arreaga desde Guatemala, que nos escribe a través del blog de la radio, que yo creo que Asier tú le conoces, yo no lo sabía. Perdón, Carlos, hasta que me lo ha dicho Asier. No. Lo que pasa es que como aquí el compañero Iñaki, que es el que se encarga de redes sociales y de lo que es el mundo exterior de las arañas de Marte, el mundo universal, pues me ha hecho mucha ilusión saber que Carlos, allá donde estás, supongo que en Guatemala, nos estás haciendo esta maravillosa recomendación de una rapera espectacular de, pues bueno, sí, de uh-huh. la propia ciudad de Guatemala. Sí, Rebecca Lane nos propone. Bueno, una chica que por lo que veo tiene un amplio historial, ¿eh? Socióloga, sí. Poetisa, tiene un proyecto que es el Somos Guerreras, que me ha parecido súper interesante, ¿no? Sí, esa idea del hip hop para la convivencia, la formación y tal. Sí, sí, ella realmente combina y siempre ha combinado su activismo con su arte, digamos. Justo el mes pasado ha sacado su último single, Flores Rojas, que es una uh-huh. colaboración también con organizaciones feministas de Guatemala en relación, pues bueno, con la educación de las niñas en torno al tema de la menstruación, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Yo proponía poner otro tema, pero si quieres podemos poner ese, ¿eh? Pues nos quedamos con Flores Rojas, entonces, de su próximo disco Florecer, que por cierto estará presentando por estas tierras durante el mes de abril. Así uh-huh. que si alguien está interesado, pues que busque a Rebecca Lane en las redes sociales para ver dónde va a tocar. Como la luna aparece en el cielo, como la marea que viene y va, como las flores que nacen y mueren, así mi cuerpo cambiando está. A veces me siento como primavera, a veces solo quisiera llorar. Hay días que cruzo montañas enteras, días que solo quiero descansar. La vida tiene ciclos y mi cuerpo también. Emanan mis fluidos desde mi florecer. Varias semillas para guardar, y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual. La abuela luna sembra en mi vientre varias semillas para guardar, y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual. Mi sangre no es sucia, mi sangre no es ninguna enfermedad, no es ningún secreto, no es para tener vergüenza, no me vuelvo impura, no huelo mal. Con mi sangre puedo pintar, con mi sangre puedo manchar, puedo olerla, tocarla y sentir que tengo vida creciendo en mí. Puedo ir en bicicleta, puedo bailar, puedo tocar mis plantas y cocinar, puedo cortarme el pelo, meterme al mar, puedo subirme a un árbol, puedo cantar. Es cuando mi cuerpo aprendo a escuchar. Me tomo un té y me voy a acostar, y pongo una peli pa' poder llorar. Escribo en mi diario para recordar lo que mis emociones vienen a enseñar. Ya no vivo en silencio lo que es natural, con mi madre, abuela y amigas igual. Hablando de Rebecca Lane, poetisa, activista, feminista, rapera, me acordaba de que el pasado 2 de marzo, la semana pasada, se cumplían 5 años de la muerte de Agatha Katana. Es verdad, Agatha Katana. De Ana García Llorente, que murió, nos dejó hace 5 años y bueno, pues de aquí un recuerdo también para esta inmensa rapera. Unai Zarrola en día, nuestro querido Unai, nos habla de Ningen Isu, una banda japonesa de metal progresivo de la cual no teníamos ni repajolera idea, la verdad. Todo que y eso que llevan 35 años dándolo todo. Y te voy a decir que, de hecho, la canción que nos recomienda, que es Heartless Scat, de su disco Shinsei Nen, que significa Nueva Juventud, un temazo progresivo de 8 minutos y pico. Eso vamos... te iba a decir, un temazo en todos los sentidos. Sí, sí, sí, sí. Y por cierto, que es una pasada, o sea, cómo toca esa gente. Yo he flipado viendo el vídeo. Ningen Isu, que está inspirado en uno de los relatos de Rampo Edogawa, que parece ser que es el pope de las novelas detectivescas en Japón, ¿eh? ¿Tú sabes qué significa Ningen Isu? No, ¿qué significa? Lo he visto en Wikipedia. ¿Qué significa? Silla humana. Mira tú. Una gente que suele meter palabras y expresiones de la región de Chugaru y... Además, que suelen usar, no en esta canción, pero que suelen usar el shamisen, un instrumento de tres cuerdas. Bueno, ya hablaremos otro día de esto, que esta canción es larga y hay que escucharla. Heartless Scat. Oh, 寂しくしくじりばかりのこの私 Bueno, ¿con qué nos despedimos? Con el bueno de York McRae y su Rock Your Baby de 1974, que es ni más ni menos que su single de debut y que ya con su single de debut se convirtió en un hit masivo ahí internacional en la época. Un single de debut que le llegó con 30 años, también te doy que decirlo. Sí, sí. Que era un hombre que llevaba ahí 10 años intentándolo y no funcionaba. Y cuando ya estaba pensando en volver a los estudios y a dedicarse a lo que fuera, recibió la llamada. Y lo grabó casi por casualidad, yo creo, ¿eh? En principio no era para él. Recibió la llamada de Harry Wayne Casey, el líder de los Casey and the Sunshine Band, que yo creo que hemos puesto alguna cosa de ellos, esta banda puede ser. Protodisco y de disco de los 70s, que en realidad lo que querían era que grabara una canción que tenían preparada la mujer de George McRae. Lo que pasa es que parece ser que ella no llegó y él, que era el que le hacía las funciones de manager, la cantó y la verdad es que ha sido un hitazo. Sí. Aunque luego su mujer sí que creo que la hizo después, bueno, en fin, una movida. Lo típico. Total, que ya luego lo hace tarde, pero ya no es lo mismo. Es una especie de música disco también, ya casi en ese momento. Claro, es música disco antes de la disco, en eso los es, propios orígenes. Con su, ¿cómo se llama? Con su drum machine, o sea, con su especie de ahí de caja de ritmos. De caja de ritmos. Y bueno, oye, solo para que sepáis que esta canción inspiró a gente como a John Lennon o al Dancing Queen de ABBA, ni más ni menos. Ni más ni menos. Con eso os dejamos. Agur. Agur.